Vaughn Systems, Vocabulary Booklet 1, List 1. Manzana. Apple. Malo. Bad. Grande. Big. Negro. Black. Azul. Blue. Libro. Book. Muchacho. Boy. Coche. Car. Gato. Cat. Silla. Chair. Ciudad. City. Clase. Class. Perro. Dog. Bien. Fine. Muchacha. Girl. Bueno. Good. Casa. House. Nombre. Name. Bolígrafo. Pen. Lápiz. Pencil. Teléfono. Phone. Pequeño. Small. Estación. Station. Calle. Street. Aparcar. To park.